Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. También pasó que la gente le teníamos que decir: che, fíjese el galponcito, fíjese esos pastos. ¿Entendés? Ah, sí. Entonces estuvo bien para poder recordar a la gente cómo teníamos que estar en un lugar donde el roedor va a vivir, pero tiene que vivir alejado de las casas. Es decir, nosotros no vamos a poder evitar que el roedor esté, sobre todo en estas épocas, que sabemos que otoño el roedor baja porque empieza la necesidad de más alimento. Entonces tenemos que tener todas las cosas que puedan acercar a un roedor alejado de las casas. Y después el tema de la limpieza y la capacidad para que tengamos nosotros de que el roedor no entre en la casa. Tienen que hacer más horas de trabajo, hacer horas extras o buscarse un trabajo aparte para poder llevar la comida a su casa. Un encuentro de los teatristas invita al Instituto Nacional del Teatro, que también es un organismo creado a partir del impulso y el trabajo colectivo de los artistas independientes. Estamos por replicar las marchas que se van a dar a nivel nacional con todas las asociaciones de cannábica. Uno de los grandes objetivos que nos ponemos cada año, esta es la quinta edición, vamos a decirlo también, la quinta edición del Viento Amestrúa. Enfoques. Bariloche, Río Negro. El reciente fallecimiento por antivirus de una docente de 45 años generó alarma en el barrio El Frutillar y en el jardín donde trabajaba. Se realizó el aislamiento y seguimiento por 45 días de contactos estrechos, como niños, docentes y familiares. Además, se realizó una campaña de prevención en el barrio. No se detectaron nuevos casos. Conversamos con el doctor Felipe de Rosas, exdirector del Hospital Zonal de Bariloche y actual responsable del Centro de Salud del barrio El Frutillar. Cantavirus fue un tema que causó bastante sensación en el barrio. Supimos que había un caso positivo. Todos conocimos en el barrio que era una docente del jardín. Se hicieron intervenciones, para los que no conocen cómo fue la trayectoria, se hicieron intervenciones en el jardín, donde se hizo una reunión con todos los padres intervinientes y los docentes intervinientes, donde para aclarar un poco la situación de cómo se iban a hacer los controles. Se hizo un aislamiento de los niños que tuvieron el contacto, lo que se denomina un contacto estrecho con el caso de situación, con la familia y los docentes que intervinieron. A los niños se le hizo un seguimiento telefónico durante día por medio, los llamábamos nosotros del centro de salud, los agentes sanitarios, y consultaban con nosotros las cuestiones médicas que podían pasar, porque como estamos en época que comienza el frío, también pasó que los niños se enferman de otras cosas, y entonces era importante para los padres clarificar en qué momento uno tenía que pensar que podía ser un otro caso de hantavirus o podía ser una enfermedad de las que están transcurriendo ahora en el barrio. En los casos dudosos se los revisó, ya sea acá en el centro de salud o en la guardia del hospital, a la familia y a los docentes que tuvieron más cantidad de contactos estrechos, se le hizo un seguimiento, además de telefónico, se le hizo un seguimiento de laboratorio. Durante 45 días hasta el 15 de abril se hizo los seguimientos y un análisis semanal, que se por suerte después de del brote que hubo en el último 2019, el hospital cuenta con la posibilidad de hacer análisis que se dan la respuesta en el día. Acuérdense que antes del hantavirus nosotros teníamos una sospecha, se tomaba como sospecha, y más o menos en 5 o 6 días nos llegaba al Madurán la respuesta. O sea que en ese tiempo todavía no sabíamos si la persona podía salir, no podía salir, etcétera, etcétera. Como respuesta a todo esto, le quiero decir a la población que todos los resultados fueron negativos. Todos los niños que estuvimos bajo control, que eran más o menos unos 15 niños, ninguno se enfermó. Es más, estuvieron más sanitos de lo que nosotros esperábamos, porque en estas situaciones siempre está como el miedo de la familia. Entonces realmente las familias estuvieron muy, muy contenidas, o notamos muy contenidas, porque las veces que requirieron alguna respuesta se la pudimos dar. Y pudimos mantener la situación bajo control. Por otro lado, se avisó, estuvo interviniendo la gente de salud ambiental del hospital, donde se hicieron intervenciones con respecto al manejo del domiciliario de los casos. Y por otro lado, con el equipo de salud del Frutillar y los estudiantes de medicina que están acá, salimos a los barrios a hacer una campaña de prevención, donde visitamos casa por casa, varias cuadras. No llegamos a hacer todo el barrio porque es muy grande, pero estuvimos 2 o 3 días recorriendo las calles y intercambiando con la gente, a ver, primero que conocía. Notamos que la gente tenía bastante, yo te diría el 90%, no sé qué dicen chicos ustedes, tenían, ahora les pido la opinión, conocimiento de por lo menos las pautas básicas de dónde venía, cómo se contagia, cómo prevenir. Y además, bueno, se le dieron, sobre todo, cuando uno, lo que le pasa en tu casa, vos en tu casa tenés una mancha en la pared, y la tenés en la mancha en la pared una semana, y después a las 10 días ya no la viste más, no la ves, hasta que viene un pariente y dice, che, ¿qué va a hacer con esa mancha? Bueno, también pasó que la gente le teníamos que decir, che, fíjese el galponcito, fíjese esos pastos, ¿entendés? Ah, sí, sí. Entonces estuvo bien para poder recordar a la gente cómo teníamos que estar en un lugar donde el roedor va a vivir, pero tiene que vivir alejado de las casas. Es decir, nosotros no vamos a poder evitar que el roedor esté, sobre todo en estas épocas, que sabemos que otoño el roedor baja porque empieza la necesidad de más alimento. Entonces tenemos que tener todas las cosas que puedan acercar a un roedor alejado de las casas. Y después el tema de la limpieza y la capacidad para que tengamos nosotros de que el roedor no entre a la casa. Así que en ese fue un capítulo cerrado por un lado, no hubo nuevos contagios. Eso quiero decir, agradecer a la población que me pareció que estuvo bien atenta. Pero eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, porque sabemos que sí es el Bariloche y la Patagonia es un lugar endémico de hantavirus. Y entonces, una cosa que recalcábamos, yo lo recalco en la sala de espera nuevamente, cada vez que viene alguien y viene las guardias, hoy en la mañana, en situaciones de emergencia, porque uno tiene un catarro, si uno tiene un catarro, le duele la garganta, tiene un poco de fiebre, eso puede ser hoy un catarro de vía aérea superior, puede ser una gripe, puede ser una neumonía o puede ser un hantavirus. No lo vamos a saber en las primeras 48, 72 horas. No lo vamos a poder diferenciar desde el punto de vista médico. Entonces, siempre le decimos a la gente, ¿tenés algo respiratorio? Cuídate, guardate, no salgas. Y si vas a una sala de espera, vas a un colectivo, ponete un barbijo. Porque por lo menos va a evitar contagiar a alguien más, de lo que sea. Entonces, no bajemos la guardia, mantengamos esa alerta que la tiene la población y nos va a ir a todos mejor. Yo eso lo quería recalcar. Tuvimos 2 años, más de 2 años con la pandemia, y creo que nos tiene que dejar alguna enseñanza que nos quede, ¿no? Que nos quede, porque tuvimos miedo. En ese tiempo todos teníamos miedo, porque no sabíamos, no había vacuna, había mucha prensa que nos decía de todo, de todos lados del mundo. Y realmente tuvimos miedo, pero supimos luego que realmente cómo era de contagioso el tema. Y supimos que las enfermedades respiratorias son re contagiosas, porque se contagiaba uno, se contagiaban todos. Entonces tenemos que aprender de eso. Mira, los niños aprendieron un montón del lavado de manos. Cada vez que vamos al jardín ahora y nosotros le decimos, las maestras nos dicen ahora, que antes de la pandemia le decían a los chicos, chicos, a la merienda, y iban toda la merienda. Ahora los chicos a la merienda, bueno, y se van a lavarse las manos solos.

que está al lado de nuestra cerámica, y después está la otra, la de Cutralco, Estefani. Que ellos se dedican a hacer ladrillos huecos. Estefani. Así que las tres fábricas de cerámicos están amenazadas por el corte de gas, que en cualquier momento ya, cuando digan, ejecutan, y bueno, eso sería terrible, porque no es solamente que van a quedar muchos trabajadores, muchas familias en la calle, sino que un montón de gente que se mueve alrededor nuestro. Uh-huh. Los que nos venden los insumos, los que no, o sea, mucha gente. Nosotros llevamos una organización ahí donde, bueno, está el presidente, el que son las máximas autoridades, vendría a ser presidente, el tesorero y el secretario. Uh-huh. Pero todos ahí cobramos el mismo sueldo. No hay cargo, solamente el cargo es el tema de firmar papeles y todo eso, se lleva eso, el tener el presidente, secretario y tesorero. Pero cobramos todos el mismo sueldo. Estamos haciendo ahora 7 horas de trabajo, de lunes a viernes. Así que, no, es más, qué sé yo, no es tan... por ejemplo, vos, si te enfermás o lo que sea, no es como tan estricto como en toda la, en un trabajo... con patrones. Uh-huh. Lo que sí nos cuesta más, porque como para el gobierno, para muchos empresarios somos un mal ejemplo, entonces siempre tenemos trabas, siempre tenemos, como ya te digo, el tema de los subsidios de la luz y el gas, que lo tienen muchas empresas. Nosotros por ahí tenemos que estarlo peleando, salir a las calles y sabiendo que ahí en el parque industrial hay muchos empresarios que tienen todo subsidiado, que no pagan inclusive ni la luz ni el gas. Enfoques. Enlazando miradas. Luis Beltrán, Río Negro. En 2 semanas comienza la 32ª Fiesta Provincial del Teatro, que se realizará en Luis Beltrán y contará con la participación de 16 elencos provinciales. Dialogamos con Soledad González, integrante de la Comisión de Comunicación, quien nos cuenta sobre este encuentro para visibilizar el trabajo de los teatreros provinciales y compartirlo con Entrada a la Gorra. Muy felices de estar participando de esta nueva edición de la fiesta, una fiesta que reúne a los teatreros y teatreras de toda la provincia en un encuentro para poder visibilizar nuestros trabajos, para poder reflexionar acerca de las prácticas teatrales y, por supuesto, lo más importante, es un encuentro con los espectadores y espectadoras que asisten a la sala. Les comentamos que la fiesta se va a llevar a cabo del 25 al 28 de mayo. Esto va a tener sitio en Luis Beltrán, Valle Medio de la provincia de Río Negro. Van a participar de esta fiesta 16 grupos que provienen de diferentes puntos de la provincia, entre los que les puedo nombrar a Sierra Colorada, Viedma, El Bolsón, Bariloche, Fisquemenuco, Chipoleti. También hay algunos espectáculos invitados de la provincia de Río Negro, y en esta ocasión también va a presentarse el flamante elenco de teatro de la provincia de Río Negro, que acaba de hacer su estreno hace unos días nada más. Importante este encuentro, destacar que es un encuentro de los teatristas. Invita al Instituto Nacional del Teatro, que también es un organismo creado a partir del impulso y el trabajo colectivo de los artistas independientes. Importante destacar que este encuentro se hace a partir del esfuerzo mancomunado de los artistas junto con diferentes instituciones, pero en este caso la comisión que organiza este evento proviene justamente de los trabajadores y trabajadoras del teatro, que estamos en diferentes puntos de la provincia y nos vamos a reunir allí estos 4 días en Luis Beltrán para celebrar el encuentro. También hay una mirada en este año muy importante sobre los 40 años de democracia. Decimos, hacemos teatro porque estamos en democracia y podemos alzar nuestras voces y llevar a la comunidad nuestros mensajes porque estamos en libertad y en democracia. En este sentido, hay un espacio que se ofrece dentro de la grilla de actividades de la fiesta que tiene que ver con un espacio de desmontaje o de construcción o intercambio sobre los trabajos que se van viendo cada día. Este va a ser un espacio que va a estar coordinado por el director Luciano del Prato, que es un invitado que proviene de la provincia de Córdoba, pero también van a participar de esta mesa actores de diferentes colectivos. Por ejemplo, vamos a contar con la participación de una referente de la comunidad mapuche, actriz, titiritera, dramaturga, artista, también gente que proviene de los colectivos de la discapacidad, también de los colectivos que vienen de las disidencias intersexuales, y así también va a participar gente de la Comisión de Género de la Asociación Cultural Sur, que está allí en el Bolsón, que son una asociación que tiene en vigencia un protocolo contra la violencia machista y patriarcal allí en su espacio cultural. En este sentido, se busca dar a la mirada de los espectadores y espectadoras una mayor amplitud, ¿no? Desde qué lugares se aprecian las obras y qué contenidos se extraen a partir de los trabajos que se muestran allí en la fiesta. Importante destacar que el acceso a todas las funciones va a ser con una entrada a la gorra. Esto tiene que ver también con generar mayor accesibilidad por parte del público a las producciones. Y qué bueno, que va a ser una fiesta, que estamos muy felices porque es el primer encuentro que se produce de toda la comunidad teatral de la provincia después del receso que tuvimos por la pandemia. Así que los esperamos, las esperamos, les esperamos del 25 al 28 de mayo en Luis Beltrán para vivir la 32ª Fiesta Provincial del Teatro Rionegrino. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Hola amigos y amigas de Enfoques. Este fin de semana se realiza en varias localidades de la provincia de Río Negro la Marcha Mundial por la Marihuana, en consonancia con también marchas que habrá a lo largo y ancho del país y en el continente. Aquí en Viedma, la marcha se convoca por la Fundación de Cultivadores Canabicultores del Currubú. Verónica Ramírez habló con Enfoques y esto contó de cómo esperan que será la jornada de este sábado y qué es lo que se busca en esta jornada especial. Antes que nada, saludo a la comunidad canábica de la comarca. Acá, como vos decís, estamos por replicar las marchas que se van a dar a nivel nacional con todas las asociaciones de cannábicas. Lo que hemos hecho en esta fecha sí ha sido, hemos repartido semillas en las plazas, hemos hecho intercambios para otras fundaciones que también consumen cannabis, como ANIAR, que son niños con problemas de cáncer. Así que esta es la primera vez que sí se va a hacer la marcha y que vamos a replicar lo que se hace en otras ciudades del país. Hay un montón de canabicultores y canabicultores en la comarca y bueno, esto decidimos hacernos red y darle formalidad a través de una fundación para bueno, poder canalizar los reclamos y las cuestiones que nos surgen en los canabicultores el día a día, porque recordemos que esto se hace en el marco de una ley nacional, que es la 24.350 de cannabis medicinal, y bueno, habemos muchas mamás que optamos por esta calidad de vida o esta medicina para nuestros hijos con discapacidades, y también hay personas que lo asumen en salud, porque no hace falta estar enfermo para gozar del derecho a la salud. Entonces eligen ser canabicultores y utilizar la marihuana para diferentes cuestiones como usuarios. Entonces nos queremos hacer voz en esto de canalizar reclamos. Hay cosas que nos faltan en cuanto a salud, salud pública, en cuanto a capacitación de las fuerzas de seguridad, todo, por tenencia, por transportes, por denuncias, qué pasa con la gente que está inscripta en el REPROCAN, que es el Registro Nacional de Canabicultores, y le roban, nos roban, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos? ¿Nos toman la denuncia? ¿No nos toman la denuncia? Es complejo porque es a todo nivel, institucional, frente al Estado, porque el reclamo siempre es al Estado. Entonces, nosotros decimos que ninguna regulación puede darse en el marco de que hay personas presas. Una de las consignas de la MMM es no más preses ni procesades por cultivar. Estamos participando de la Federación Cannábica Argentina y también de la Bonaerense, porque somos Viedma y Patagones. Y bueno, nos hacemos eco de estos reclamos porque hay muchos compañeros, compañeres, canicultores que todavía están presos en el marco de estas regulaciones legales. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Se realiza en Viedma este fin de semana, por quinta vez, el Viedma Menstrua, año 2023. Un evento autogestivo con todas actividades gratuitas que es posible gracias a la construcción colectiva. Viedma Menstrua, compartís actividades, participás de talleres, ferias y también, además, podés aprender y, por sobre todas las cosas, construir. Mariana Regui y Pamela Laviano así lo contaban a los micrófonos de Enfoques. Y bueno, con una agenda muy hermosa, súper diversa, que siempre la intención, ¿no? Que sea diversa, que sea de construcción colectiva, decimos, porque bueno, somos un montón, ¿no? Somos todas las personas que forman parte de los talleres, somos las personas que colaboran también, porque bueno, uno de los grandes objetivos que nos ponemos cada año, esta es la quinta edición, vamos a decirlo también, la quinta edición del Viedma Menstrua. Y siempre un objetivo muy importante que nos ponemos es que las actividades sean gratuitas, que todas las actividades sean abiertas y gratuitas a la comunidad. Es un desafío re grande y lo podemos hacer porque hay personas que participan voluntariamente y brindan sus saberes en el marco de este evento de manera gratuita y solidaria, y también porque un montón de otras personas colaboran con un bono contribución, que es eso, a voluntad, que después participan por un sorteo y que nos ayuda a cubrir los gastos que tiene el evento, ¿no? Pero bueno, para nosotras es muy importante eso, porque es una vez al año un evento y un lugar donde te puedes encontrar con un montón de temáticas, con un montón de propuestas de personas de nuestra comunidad que trabajan en esos temas y que después durante todo el año podés volverte a encontrar, ¿no? Y ahí sí acceder a una capacitación, a un taller o a otra cosa. Pero en el Viedma Menstrua eso, podés participar de manera gratuita, lo económico no es un impedimento y bueno, y eso nos llena de orgullo y también de agradecimiento porque esto es posible gracias a toda la comunidad, ¿no? Sí, gracias a todas esas personas que también, al igual que nosotras, consideran muy importante este traspaso, digamos, ¿no? Y compartida de información. Entonces, creo que desde ese punto es un eje que caracteriza al Viedma Menstrua, ¿no? Que compartimos y también abrimos el lugar para charlar, para ver qué sabemos cada una, para compartir, para, bueno, nada, abrir esto, ¿no? El panorama y que más gente se interpele con la misma manijeada que lo hacemos todos los días, está espectacular y eso nos recontagia. Así que, bueno, vamos a esta quinta edición. Ya el nombre nos ponía en cara rara cuando decíamos Viedma Menstrua. Yo creo que hoy ya, por lo menos acá, que es un evento nuestro, se fue como naturalizando un poco. Pero además me parece que lo interesante del evento también es este abordaje integral que proponemos. Si bien está buenísimo todo lo que vos contás, Cari, que hace al momento de menstruar, también nuestra mirada va más allá, ¿no? Y es entender que somos parte de la naturaleza, que nuestros ciclos son importantes, que somos personas cíclicas. De hecho, el lema de este año es tenemos derecho a ciclar. Y eso lo vinculamos con todo, ¿no? Porque estar bien con nosotras es estar bien con la tierra, es estar bien con las personas que tenemos cerca, los vínculos, cómo construimos esos vínculos, cómo nos alimentamos. Por eso el domingo vamos a las chacras, hablamos de agroecología, de biodinámica, el arte como eje también trascendental y súper importante, qué nos pasa con el arte, cómo nos llena, cómo construimos a través del arte determinados estereotipos o no, o otras cosas y las ponemos en discusión. Bueno, ahí Pame es la que más nos puede aportar. La música, todas las artistas que se suman. Entonces, esa mirada es como más integral, ¿no? Está re bueno hablar de menstruación, ya venimos hablando, y está re bueno seguir hablando de eso, pero entenderlo como eso, como no como, o sea, las personas somos seres integrales, no podemos separarnos en pedacitos, ¿no? Entonces, desde esa mirada es que construimos el Viedma Menstrua también. Y poder seguir preguntarnos siempre, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de menstruación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de nosotros, de un ciclo? Entonces eso nos parece importante también empezar por reconocernos como seres que ciclamos. Y desde ahí también cuando nos alimentamos nos enfrentamos a un ciclo, que es saber cuál es la temporada del alimento que yo quiero comer. Entonces no está todo tan así de... Sabemos que son un montón de actividades, faltaron y quedaron por fuera otro montón. Pero son temáticas que está bueno también esto, cuando hablamos de menopausia, es una parte del ciclo que también, ¿no? Está como... mal vista. Sí, o fuera de la productividad que nos propone este sistema. Entonces, eso son muchos factores físicos, psicológicos, de nuestro entorno que hacen a lo que construimos y lo que sabemos también como...